Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy es 9 de agosto, Día de la Cultura y aniversario número 74 de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les invitamos a que compartan con nosotros la información cultural que se genera en esta institución, así como también en todo el país, en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también realizan diferentes actividades el día de hoy. Damos la bienvenida también a nuestro compañero que ya está listo para compartir los detalles del noticiario de Zona Cultura. Darío, bienvenido. Muy buenos días, amigos. Qué gusto poderles acompañar. Efectivamente, estamos en 9 de agosto y recordamos esa fecha muy importante. Son ya 74 años desde que se expidió ese decreto en el cual se generaba ya la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es el 9 de agosto de 1944. Hoy tenemos preparado un programa bastante especial para que ustedes se enteren sobre cómo se celebra el Día de la Cultura aquí en la sede nacional de la institución, por supuesto también en los núcleos provinciales, y también sobre demás actividades artísticas y culturales que tiene nuestro país para ofrecer. Tenemos una agenda bastante amplia el día de hoy. Y sobre todo recordarles, Darío, que el día de hoy se realiza la inauguración del Jardín de las Esculturas. Además, el reconocimiento a escultores que lo realizará la institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este Jardín de las Esculturas se encuentra ubicado junto al Museo Nacional en la Avenida Patria entre 12 de octubre y 6 de diciembre. Luego de este evento, que habrá música, pasaremos hasta el Teatro Nacional, donde se desarrollará la sesión solemne. Aquí tendremos el don de la palabra de nuestras autoridades, así como también la participación de varios artistas. Entre ellos está Alexandra Cabanilla, John Peter y también está el grupo Quimera. Este evento no cuesta nada, es totalmente gratuito, así que usted puede venir ya tempranito para que ingrese hasta el Teatro Nacional y pueda disfrutar del Día de la Cultura y del aniversario número 74. Bueno, y ustedes saben que en Zona Cultura siempre estamos preocupados por la movilidad en nuestra ciudad, que sabemos que todos somos actores del tránsito. Por lo tanto, les queremos recordar que debido a la concurrencia de bastantes personas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también al Centro Histórico, porque estamos con la Fiesta de las Luces, evite utilizar su automotor, su vehículo. Mejor déjelo en la casa, utilice el transporte público, otros medios de transporte alternativos, pues de esta forma evitamos que la ciudad colapse. Tenemos varios eventos aquí en la institución y también, por supuesto, en la ciudad. Así que, con ese consejo, le invitamos a que venga, nos visite y festeje con nosotros los 74 años de aniversario de esta, su Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Nos vamos enseguida a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. En el 2018, Japón y Ecuador cumplen 100 años de amistad, fecha que es conmemorada con el Festival Matsuri. Hoy les presentamos la segunda entrega de nuestro recorrido por Cotacachi. Les contamos de nuestra llegada a la ciudad y sobre sus atractivos. El Gobierno Nacional reconoció el trabajo de más de 50.000 cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad. La escultura de Ramón Burneo se expone en Ibarra por el Día de la Cultura. Cumbre Andina de los Museos de las Américas se realiza en Quito. Día de la Cultura se celebra con danza contemporánea y rutas de leyenda en el Museo Nacional. La historia del Día del Cine Ecuatoriano se recuerda como parte del aniversario de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI presenta un homenaje a Efraín Jara y Drobo. Filmografía Ecuatoriana se presenta en conmemoración del Día del Cine Nacional. El doctor César Alarcón Costa analiza el trabajo desarrollado por la Casa de la Cultura durante 74 años de vida institucional. Los bomberos de Quito invitan a sumarse a la campaña Yo Amo Mis Bosques. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, vamos a recibir aquí en los estudios de la radio Patricio Recalde, productor del Festival Quito Blues, con quien hablaremos sobre la serie de actividades que se van a desarrollar en este 2018 y precisamente en el mes de agosto. También estaremos en compañía de Virginia Rosero, ya nos visita en nuestra cabina para hablar sobre el reconocimiento que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana a su ballet Virginia Rosero tras cumplir 51 años de existencia en favor de la cultura del país. También estaremos en compañía de Rafael Camino, director del ballet folclórico Hachiwa. Con él hablaremos sobre su participación y el homenaje que se brinda a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 74 años de vida institucional. Así es, tenemos una agenda preparada de variada información artística y cultural para usted. Recuerde, somos Zona Cultura, donde usted encuentra toda la información positiva, esa información que le alegra la mañana en 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y el mundo puede seguirnos a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Aquí iniciamos 120 minutos de información. En el país. Aquí arrancamos nuestra jornada informativa. Benjamín Carrión fue uno de los principales gestores culturales del país. Hoy recordamos cómo un 9 de agosto de 1944 impulsó la creación de esta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los siguientes minutos, junto a Lisette Gallardo, conocemos más sobre este importante ecuatoriano. Manuel Benjamín Carrión nació en Loja el 20 de abril de 1897 y falleció un 8 de marzo de 1979 a sus 82 años. Por esta razón, la Casa de la Cultura este 9 de agosto rinde homenaje en sus 74 años de creación. Una de las frases emblemáticas que evidencian el pensamiento de este escritor es: si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser en cambio una potencia cultural. Los grandes pueblos de la historia han sido pequeños en población y territorio, que son los que realmente han dado las más grandes ideas todavía no superadas en la historia, eran pueblos pequeños. ¿Por qué nosotros, que somos pueblos pequeños, no podemos hacer una nación, una patria grande? ¿Y por qué y cómo? Por la cultura. Su hija Pepe, al referirse a su padre, lo hace de esta manera. Benjamín Carrión fue un hombre familiarmente excepcional. Él amaba, adoraba a su familia. Su familia estaba antes que nada. Su pensamiento y obra trascendieron en toda Latinoamérica. Tuvo formación europea con tintes liberales y la escritura fue su compañera cotidiana. Su hija recuerda la época en la que su padre se vincula con el liberalismo. Benjamín Carrión ya nació en la era liberal. Su familia ya era de tendencia liberal porque ya sonó el nombre de de Eloy Alfaro, ya. Y el país en esa época se dividió gravemente, digamos, fue una división dura. El escritor guayaquileño Pedro Jorge Vera, al referirse a Benjamín Carrión, dice: el espíritu de Benjamín infatigable, su fe, su bondad, todo eso, y su intalento naturalmente para penetrar en los valores, en el mensaje del Ecuador, porque a Benjamín hay que considerarlo como un hombre, como un escritor y como un patriota. El escritor lojano tuvo una vasta obra literaria. Entre los títulos más conocidos están Cartas al Ecuador, Atahualpa, ¿Por qué Jesús no vuelve?, entre otras. Pepe Carreo menciona los diferentes escritores y personajes históricos del Ecuador que se han formado dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que fueron parte de su vida intelectual. Como Osvaldo Guayasamín, como Eduardo Kigman, Diógenes Paredes, Pedro León, fueron fruto de la Casa de la Cultura. Estuvieron en la Casa de la Cultura, recibieron ayuda de la Casa de la Cultura. Un poeta como Jorge Enrique Adún se formó en la Casa de la Cultura. Un escritor como Raúl Pérez se formó en la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura nace a partir de la decisión de Benjamín Carrión por dignificar las creencias culturales de los diferentes pueblos del Ecuador. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura acuna todos los escritos y obras que realizó Benjamín Carrión. El proyecto, he de decirlo sin jactancia, lo preparé solo, lo preparé casi en secreto, porque tenía temor de que al comunicarlo mucho a las demás gentes se diluyera y no tuviera la efectividad que tuvo. El alcalde de esa época era el señor Rodrigo Paz. Entonces, mi mamá le dijo, muy bien, yo le vendo al municipio por la nada, digamos, al precio catastral, esa casa, pero con la única obligación que ustedes van a hacer un centro cultural. Y se va a llamar Benjamín Carrión. Benjamín Carrión fue presidente, fundador y director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También ocupó varios cargos públicos como el de ministro de Educación, legislador, diplomático en diversos países de Europa y América, embajador en Chile y México, ejerció como profesor de la Universidad Central del Ecuador y periodista. Mi papá tuvo ese sueño, murió a los 82 años con ese sueño. Bueno, desgraciadamente mi papá sufrió de un cáncer. Raúl Pérez Torres, expresidente de la Casa de la Cultura, escritor y actual ministro de Cultura, hace una reflexión sobre el sistema social y cultural en el cual está sumergido el Ecuador. Escuchémoslo. Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial, la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel.

con agua simple, y le ponemos cal. Eso le afloja los poros de la piel y con facilidad le desprende el pelo. Entonces, una vez que ya está pelado el cuero, en 8 días, el cuero se le saca y se le hace como aquí, en estos bancos redondos. Cuando hablamos de que es una ciudad festiva, debemos pensar cuál es la música que suena aquí. Nos cuentan que lo más popular es el Inti Raymi, un ritmo autóctono que usa el rondín, guitarras, bandolines, payas, quenas, entre otros instrumentos. Visitamos a Leonardo Alvear en su taller, un luthier cotacacheño, quien nos cuenta de su experiencia de 45 años haciendo instrumentos musicales. Hice una flauta y pensé que se podía hacer el resto. Entonces ahí me dediqué a investigar más instrumentos autóctonos. ¿El más complicado? Más complicado es un violonchelo, una viola, un violín. Un arpa. Un arpa tiene 36, 30 y 22 cuerdas. Entonces, son instrumentos, por eso decía, de alta precisión. Y también hemos estado con la Casa de Cultura, hemos estado con el teatro, hay una fundación del Teatro Sucre, también hemos llegado ahí. No hemos llegado al corazón mismo de la capital, pero estamos con algunos instrumentos allá, especialmente con instrumentos de percusión. El cuero y la música, conjugado con los atractivos naturales y culturales del cantón, han generado la demanda del turista nacional e internacional. Esto ha hecho que sus ciudadanos se unan en asociaciones para gestionar el turismo comunitario, siendo esta gestión una forma de economía alternativa para sus habitantes y una experiencia íntima para el turista. Carmen Farirango nos cuenta sobre esa propuesta. Trabajamos y dando alojamiento de hospedaje a los turistas y presentando los sitios sagrados turísticos que tenemos en Comunidad Tunibamba, tanto Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Primero es alojamiento, después convivencia con el turista, y cuando quieren salir al campo, sacar al campo a trabajar con ellos, o así con los animales, o preguntamos qué le gustaría al turista. Entonces a veces vienen cansados, a veces quieren conocer la vivencia de nosotros del campo. De todo país han llegado, Francia, Estados Unidos, Holanda. 2 días son pocos para conocer este cantón. Quedan temas, lugares y sabores por descubrir. Por hoy, aquí termina nuestro recorrido. Seguro que usted, en este feriado, tomará sus maletas y hará camino al andar. No se olvide que si va por Cotacachi, debe visitar la Laguna de Cuicocha, sitio que nosotros no alcanzamos a llegar, pero seguro que usted sí. Este 9 de agosto, con motivo del Día de la Cultura, el Museo y Centro Cultural de Ibarra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en coproducción con el Museo Nacional del Ecuador, inauguran la exposición Añoranza de Futuro del maestro Ramón Burneo. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. La exposición está compuesta por 14 coloridas esculturas realizadas con la técnica del collage. Los colores industriales del plástico se combinan magistralmente con el cromo y el caucho. Las obras recrean máquinas que pasan por vehículos de una era futura imaginada y resuelta en cuasi juguetes de tamaño superlativo. Burneo, para dar vida a sus creaciones, usa secciones de basura tecnológica y piezas industriales que regalan verosimilitud a la obra terminada. Uno puede ver entonces coloridos globos, aerostáticos, aviones, girocópteros, tractores, conductores de arañas y más. Los ancestros de su escultura retrofuturista se remontan al steampunk, movimiento literario de los años 80 que ha saltado a otros géneros como las artes plásticas y recrea la tecnología a vapor ambientada, preferentemente en la estética de la industria victoriana. Sus precursores literarios fueron Wells y Julio Verne. La colección Añoranza de Futuro ofrece una nueva propuesta estética y tecnológica que alimentará la imaginación de grandes y chicos. Una gentil invitación para que la ciudadanía acompañe la inauguración con presencia del autor este jueves 9 de agosto a las 7 de la noche en el Museo y Centro Cultural de Ibarra, que está ubicado en la calle Sucre 721 y Oviedo. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se da la vida, la cultura se queda aquí. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura y le recordamos a usted que le estaremos esperando en nuestra institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 5 de la tarde en la inauguración del Jardín de las Esculturas y a las 7 de la noche en la sesión solemne donde habrá la participación del Grupo Quimera, John Peter y Alexandra Cabanilla. El Ministerio de Inclusión Económica y Social reconoce el trabajo de ciudadanos del país en brindar asistencia a ecuatorianos con discapacidad. Son cerca de 50.000 ciudadanos quienes brindan esta labor en todo el país. Apoyar en actividades de la vida diaria como alimentarse, vestirse o asearse, ayudar en la administración de medicamentos, brindar apoyo en el desplazamiento y movilización dentro y fuera del hogar o satisfacer necesidades emocionales son algunas de las tareas que a diario y durante largas jornadas realizan más de 50.000 cuidadoras y cuidadores de personas de la discapacidad en todo el país. Precisamente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, durante el mes de julio promovió una serie de encuentros a nivel nacional, no solo para reconocer las acciones de las y los cuidadores por mejorar la calidad de vida de sus familiares, sino para sensibilizar a la ciudadanía y a las instituciones públicas y privadas sobre la corresponsabilidad con este grupo de atención prioritaria. De acuerdo a la investigación realizada en el 2012 por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, denominada Economía del Cuidado, Trabajo Remunerado y No Remunerado, el 91% de las personas responsables del cuidado en el país son mujeres. Esa misma investigación señala que las mujeres cuidadoras dedican un promedio de 30 horas a la semana a las actividades relacionadas con la alimentación y cuidado de la casa, 10 horas al cuidado de niñas y niños menores a 12 años, 17 horas al cuidado de personas enfermas o con discapacidad. A partir del 2015, a través de una acción articulada entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud Pública, se logró la capacitación en temáticas como nutrición, salud, derechos, movilización, salud sexual y reproductiva, entre otros, a más de 17.000 personas cuidadoras, dando cumplimiento al marco legal sobre protección de derechos a personas con discapacidad y a reconocer el cuidado informal que realizan sus cuidadores como parte de la política social del Ecuador. Actualmente, a nivel nacional, se han conformado 1.683 comités de personas cuidadoras, logrando la participación de más de 50.000 personas. Asimismo, este ministerio atiende a través de sus servicios a 34.868 personas con discapacidad en sus tres modalidades de atención, de los cuales el 90% cuenta con una persona cuidadora, mientras que el 10% restante mantiene cierto grado de autonomía para garantizar su propio autocuidado. Por otro lado, esta cartera de Estado entrega la transferencia económica de $240 del bono Joaquín Gallegos Lara destinado a personas con discapacidad severa que requieren la atención de otra persona a 24.821 usuarios, de los cuales 24.229 cuentan con un responsable para su cuidado. Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. Este 9 de agosto el Museo Nacional del Ecuador celebrará el Día de la Cultura con danza y rutas de leyenda. La Compañía Nacional de Danza presentará Coreo 2018, formatos cortos, mientras que desde las 19 horas recorreremos rutas de leyendas en el Museo Nacional del Ecuador. A A las 4:30 de la tarde, con la participación de bailarines de la Compañía Nacional de Danza, Estructura Mural, obra de Estuardo Maldonado que se expone en el Museo Nacional, se pondrá en diálogo con dos obras de danza contemporánea que son parte del conjunto denominado Coreo 2018 Formatos Cortos, En Estado de y De Paso. La primera obra, que intenta evocar un movimiento específico a partir del estilo que caracteriza a cada uno de los intérpretes, será puesta en escena por Cristian Mazabanda y Camila Enríquez, mientras que De Paso, interpretada por el bailarín Luis Cifuentes. Se inspira en una cita de Merleau. Vivir consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo a través de los símbolos que éste encarna. La jornada continuará en la noche a partir de las 7 de la mano de personajes de leyenda: la hierbatera, el danzante, la chichera y el poeta. Vamos a escuchar también algunas de las historias que emergen de los bienes patrimoniales del Museo Nacional. El danzante, por ejemplo, nos llevará por los paisajes sonoros tradicionales que poco a poco fueron caracterizando a la nación y que hoy nos identifica. Con la hierbatera, que sabe del poder de las plantas, vamos a percibir los olores de las sociedades originarias y a enterarnos de algunos de sus secretos curativos. La entrada a estas actividades no tiene costo. Usted debe inscribirse al siguiente correo electrónico: mibleon@culturaypatrimonio.gob.es. Recuerde asistir con ropa cómoda, abrigada y con zapatos bajos. Fuente: Ministerio de Cultura. En este instante vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con más información de qué es lo que sucede en nuestra institución, la Casa de la Cultura de Quito y también del país. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. No es preciso tener muchos libros, sino tener los buenos. Séneca. Atención, atención, atención. Libros, muchos libros en los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Día de la Cultura. Usted encontrará la historia y antología de la literatura ecuatoriana, las últimas publicaciones de Las Cruces sobre el Agua y cuentos de Joaquín Gallegos Lara, entre otros. No se pierda los descuentos del 50% y la promoción de libros a $2. Le esperamos en el hall de la entrada de la casona, del 6 al 9 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. ¿Se esperaba usted que Miguel de Cervantes haga presencia en Quito por el Día de la Cultura? Claro que sí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador lo hacen posible en sus 74 años de vida institucional a través del reestreno de la obra Don Quijote. Montaje escénico que representa a través del lenguaje corporal de sus bailarines el trabajo de la tramoya, las luces y el sonido, los ideales y las aventuras del hidalgo caballero de la Mancha, que van desde las locuras hasta sus amores. Si te identificas con este personaje, el Ballet Nacional del Ecuador te invita este 10 de agosto a las 5 de la tarde al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a disfrutar de la obra Don Quijote. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases de Manuel de Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche, y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Paisajes voluptuosos de flora y fauna amazónica. En la exposición de pintura y escultura, El poder de la ayahuasca. Óscar Carrión, Ernesto Hernández, Efrén Orozco y Renán Quilumba, artistas amazónicos, muestran en sus obras la originalidad que los distingue e identifica. El poder de la ayahuasca se inaugura el jueves 2 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Permanecerá abierta hasta el próximo 30 de agosto. Le esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted continúa en compañía de Zona Cultura, 100.9 FM 940 AM en la provincia de Pichincha, Ecuador y el mundo a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Este jueves, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI, presenta un homenaje al escritor cuencano y expresidente de esta institución, Efraín Jara Hidrobo, el poeta de la existencia, escritor constante y creador literario. En la siguiente nota les contamos los detalles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la SUAI, programó para la noche de este 7 de agosto un homenaje póstumo al gran poeta, catedrático y referente de la poesía hispanoamericana, el gran maestro Efraín Jara Hidrobo. Se tiene, por un lado, la inauguración de la muestra de pintura del maestro Miguel Betancourt, desarrollada en el Salón del Pueblo a las 18:30, y por el otro, el concierto de jazz Sutari All Star, con la participación de artistas internacionales de gran trayectoria. En cuanto a historia, el escritor cuencano Efraín Jara Hidrobo es uno de los poetas más influyentes del Ecuador. Murió el 8 de abril del año 2018, a los 92 años. Su nacimiento data del 26 de febrero de 1926. Se graduó de abogado en la Universidad de la SUAI, pero nunca ejerció su profesión. Se desempeñó como maestro de escuela y fue de aquellos seres que en las Islas Galápagos encontró una especie de exilio inspirador para su trabajo y, sobre todo, su poesía. Fue también decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Cuenca y fue presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI. También fue miembro del grupo artístico ELAN y obtuvo el premio Eugenio Espejo para el año 1999. Entre sus títulos más importantes están Tránsito en la Ceniza, Rostros de la Ausencia, El Mundo de las Evidencias y Sollozo, por Pedro Jara. Este último trabajo, considerado uno de los poemas más sensibles de la poesía del país, dedicado a su hijo, muerto prematuramente en el año 1974. Efraín Jaraidrobo fue escritor constante y modesto en su creación literaria. En el año 1999, con motivo de una antología, escribió la crítica hacia Alicia Ortega. Hace ya algunos años, Efraín afirmó en una entrevista la preocupación absorbente por el paso del tiempo y la muerte instaurada en el eje temático de su poesía. Jara buscó la intemperie para dejarse conmover por los vientos de la vida y se colocó en alerta frente al mundo para leer los signos, profundas carencias del júbilo vital de la materia inherentemente hacia la belleza del ser humano, entre lo efímero y lo extraño. Les dejamos con el recuerdo un poema del maestro Efraín Jara Hidrobo, que lleva por nombre Metamorfosis. Recostado en el lecho, prensado por una resaca de los mil demonios, te miro sentada frente al espejo, iniciar el rito diario de las metamorfosis. El papel tisú se afana sobre la piel de tu rostro y con la crema te extraes la muerte de la noche anterior. Tres o cuatro pinceladas y tus párpados adquieren la iridiscencia de las alas del colibrí. El rímel se ensaña con tus pestañas hasta crear la ilusión de una araña que llevara bajo su abdomen una esmeralda fabulosa. Instaura el lápiz labial la explosión de la amapola en el trigo. Cuando liberas del cabello de los rizadores, imagino el orgullo con que flamean las banderas en los días de celebración. Oh, qué penosa y difícil es la hermosura de las mujeres. Recostado en el lecho, entre la nebulosa tornasol de la resaca, contemplo la lenta mutación de larva en fascinante mariposa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Con motivo de la celebración del Día del Cine Ecuatoriano, un 7 de agosto de 1924, con la primera película del cineasta Augusto San Miguel, se desarrolló en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra Filmografía Nacional. 11 producciones ecuatorianas reconocidas en varios festivales y una mexicana como invitada. Esta muestra arrancó el pasado 7 y permanecerá hasta el 12 de agosto. En conmemoración del Día del Cine Ecuatoriano, un 7 de agosto, y de los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura, con el apoyo del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA, presentaron desde la noche de este miércoles la muestra denominada Filmografía Nacional. Todo presentado en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Se exhiben 11 producciones reconocidas en varios festivales de destacados cineastas ecuatorianos como Nitzi Grau, Catalina Arango, Julián Larrea, Darío Aguirre, Tami Hermida, Sebastián Jácome, Javier Izquierdo, entre otros. Además, se cuenta con una producción mexicana en la que actúa Jorge Fegán, actor ecuatoriano. Fegán Polit fue actor, guionista y argumentista. Se inició en radionovelas en la década de 1950 en nuestro país. Participó en las películas Amanecer en el Pichincha, Pasión Andina y Qué lindo es Miquito. En el año 1957 se muda a México, donde desarrolla una prolífica carrera, llegando a filmar más de 250 producciones entre películas, series y telenovelas. Su interpretación más elogiada la realizó en Rojo Amanecer, premio a la mejor actuación masculina. Fallece en la Ciudad de México el 10 de julio de 1993. Entre otras producciones, se exhiben relatos variados que delinean un recorrido histórico alrededor de la identidad y diversidad nacional. Augusto San Miguel ha muerto, un acercamiento al pionero del cine ecuatoriano. Medardo, historia del destacado y controversial poeta de fines del siglo, Medardo Ángel Silva. En Instantánea, una niña, Antonia, descubre su afición por la fotografía en sus vacaciones en la playa. La primera película presentada fue Augusto San Miguel ha muerto, película del investigador de la Cinemateca Nacional, Javier Izquierdo. Él abre esta muestra por el Día del Cine Ecuatoriano. Todos los 7 de agosto, desde hace algunos años, se celebra esta fecha, porque en esta fecha estrenada la primera película de Augusto San Miguel, que fue el primer cineasta ecuatoriano que hizo películas de ficción en los años 20 en Guayaquil. Desgraciadamente esas películas no existen, se perdieron, como pasó con... Sí, todas las películas, no existen nada, solo quedan las fotos en la prensa y todo eso, ¿no? Todo un trabajo tuvo esta producción ecuatoriana, presentada hace 2 años en el Festival de Cine EDOC. este documental, que es mi primer trabajo. Digamos, es un placer, es un honor presentarlo hoy, después de varios años, más de 15 años, desde 2003, casi 15 años de lo que fue filmado, de lo que fue estrenado. Y claro, también me es grato porque ahora trabajo aquí, ¿no? Tiene sentido todo. Fue un trabajo bastante artesanal, ¿no? En el sentido de que en esa época no había todavía muchos recursos para hacer cine aquí. Yo estaba comenzando, no tenía tampoco mucha idea de cómo hacer una película y un poco me lancé a hacer este documental con pocos recursos. Entonces se logró sacar y se estrenó en el 2003, como te decía, en el EDOC. Jorge Fegán, un ecuatoriano que participa en la segunda muestra presentada en la noche de inauguración, el film El Rojo Amanecer. Es un largometraje de ficción hecho en México, filmado en México. Parece que en los años 80, si no me equivoco, Rojo Amanecer. ¿Y qué es lo interesante de esta película? Que el actor principal es un ecuatoriano, que se llamaba Jorge Fegan, que es un actor ecuatoriano que fue a México a buscar trabajar en el cine, en un país donde había mucho más chance de hacerlo, y lo logró. Participó en más de 200 películas, me parece, en México. Finalmente, Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional, realiza la invitación para el público en general para que acompañe esta muestra del 7 al 12 de agosto, Filmografía Ecuatoriana, lo mejor de la producción nacional. No se lo pierda. Les invito comedidamente y muy entusiastamente a que vengan a la Casa de la Cultura todo el mes. Va a haber actividades que realmente pueden despertar en ustedes los sentidos, la curiosidad, el placer. Tenemos una semana dedicada absolutamente al cine ecuatoriano, porque se cumple un año más del Día Nacional del Cine Ecuatoriano y vamos a celebrarlo de verdad con una muestra muy grande de buen cine ecuatoriano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información aquí en Zona Cultura. En este momento damos paso a nuestro compañero Francisco Torres, quien ha preparado un material para hablar sobre la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, de su protagonista, Benjamín Carrión. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 74 años de creación. El 9 de agosto de 1944, el expresidente de la República del Ecuador, José María Velasco Ibarra, promulgó el Decreto Ejecutivo número 707, mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria, y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en todos los aspectos posibles, a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. La idea de crear la Casa de la Cultura Ecuatoriana partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza perdida como consecuencia de un grave quebranto territorial sufrido en 1941 en un conflicto bélico con el Perú. De Mariano Picón Salas, Arnold Toynbee y Kaiserlin tomó Benjamín Carrión los fundamentos filosóficos sobre cuya base apoyó la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con una sede nacional y su presidente, y 24 núcleos con sus respectivos directores en cada capital de provincia, además de extensiones culturales en varias localidades del país. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al respecto de la institución, su realidad, su quehacer diario y su autonomía, señala: yo creo que la raíz está en el respeto a las diferencias, en el respeto al pensamiento distinto, es decir, y en la defensa que debe haber de todo lo que signifique libertad de crear, libertad de expresarse, libertad de ser, libertad de poder hacer las cosas, y eso en la Casa de la Cultura se llama autonomía. No puede una institución ser dependiente de un gobierno, porque caso contrario serían las líneas políticas del gobierno las que incidan en el quehacer de la institución. Por eso es su razón de ser fundamental para la Casa de la Cultura, la autonomía. Eso lo defendí hace 25 años y eso lo defiendo el día de hoy. Estos 25 años, si bien es cierto que nos encuentran tratando y luchando en una crisis económica dejada por el gobierno anterior, pero que actualmente todavía el gobierno actual no ha podido consolidar en términos positivos para de esa manera ayudar a los organismos que merecen como la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como idea y servicio, está dedicada a los sectores populares del país. Con sus múltiples espacios, bajo la responsabilidad de funcionarios competentes, procura cumplir al máximo con ese objetivo. Hablamos de los sectores populares no solamente como público y destino, sino también como fuentes auténticas de creación artística, y pensamos en el pueblo del Ecuador, dueño exclusivo tanto de su pasado cuanto de su futuro, como el único modelador e inspirador de la cultura nacional. Los programas delineados en función de los objetivos que persigue la institución buscan el acercamiento popular. Camilo Restrepo Guzmán también hace un llamado a la unidad nacional en favor de la cultura, entendida esta como el eje fundamental en el que se basa nuestra sociedad. Yo tengo que hacer un llamamiento al gobierno para que vea que la cultura no puede ser la que soporte el peso de la crisis, sino que es una entidad que merece el respeto, que merece la consideración y el apoyo fundamental, porque lo que hace la cultura es tejer, como coser un mantel con la sociedad para que avancemos y crezcamos en valores, crezcamos en principios y para así construir un objetivo común, que es el objetivo de los ecuatorianos, tener un país digno, un país solidario, un país humano, donde todos seamos compañeros, amigos de todos. Benjamín Carrión señalaba que si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser en cambio una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Y citaba el ejemplo de naciones pequeñas como Grecia e Israel, capaces no obstante de figurar entre las más civilizadas y cultas de toda la historia. Valeria Salazar, directora del Departamento de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acorde al mensaje del presidente de la sede nacional de la institución, Camilo Restrepo Guzmán, nos habla de una Casa de las Culturas, en la que la diversidad nos complementa como sociedad y país. El decir que la casa no es solamente de la cultura, sino es la casa de las culturas. Las culturas implica la diversidad cultural que tenemos. Nosotros somos un país diverso. Esa es tal vez lo que nos caracteriza como ecuatorianos, la diversidad, la gran diversidad que tenemos. Y gran diversidad de pueblos, gran diversidad de nacionalidades y también gran diversidad de generaciones, de intereses, de saberes, de haceres. Entonces, en estos 74 años, en este mes de agosto, la agenda de los eventos es sumamente diversa también, y justamente demostrando esa diversidad. La finalidad de la Casa de la Cultura es orientar el desarrollo de la cultura nacional y universal, integrar a las diversas culturas del país en condiciones de igualdad, fortalecer, ampliar e impulsar el pensamiento, el arte y la investigación científica, rescatar y precautelar la identidad cultural ecuatoriana, preservando sus valores, defender y conformar el patrimonio histórico y cultural del Ecuador, promover eventos desde su ámbito que difundan la actividad cultural, promover la creación de núcleos y extensiones culturales en el país, aprobar y cooperar con los instituidos por ecuatorianos residentes en el extranjero, entre otras competencias asignadas por la ley. Valeria Salazar también brinda detalles sobre los principales eventos que la institución desarrolla durante el mes de agosto para celebrar sus 74 años de creación. El primero, que es el de la sesión solemne, que en realidad es una fiesta cultural en la cual se quiere promocionar también a dos artistas jóvenes. El uno es John Peter, un galapagueño que tiene una voz espectacular, y Alexandra Cabanilla, que además fue la voz del Circo de Soleil, y de la mano de uno de los grupos más importantes, que es el Grupo Quimera. Y obviamente luego habrá un ensamble de voces y estará el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Esa va a ser la sesión solemne, obviamente de la mano de nuestro autoridades, va a estar el presidente acompañado del ministro Raúl Pérez Torres como delegado del presidente de la República. Esto es a las 7 de la noche, pero antes vamos a tener también en el patio otra fiesta, que es el Jardín de las Esculturas. Va a ser una inauguración de un espacio en las áreas verdes de la Casa de la Cultura, cerca de museos, donde también van a estar todos nuestros elencos de la Casa de la Cultura juntos. Vamos también a dar un homenaje a dos de los escultores que también ellos han donado a la Casa de la Cultura sus obras, Milton Barragán y Jesús Cobo. Estarán ahí. Tenemos jazz, tenemos teatro, se presenta el Don Quijote de la Mancha, tenemos ballet, tenemos a Hachiwa también festejando a la Casa de la Cultura. Tenemos una importantísima obra con una de las maestras bailarinas más maravillosas creo que tiene el Ecuador, que es Susana Reyes. Va a ser una gala dancística que se llama Aleluya en Buto. Tenemos también con música en vivo de Moti Dere la inauguración inauguración del Museo del Cine, vamos a tener la Fiesta del Yamor. Bueno, todos estos eventos ustedes pueden encontrarlos en nuestras redes sociales, en la página web. El Día Nacional de la Cultura y el aniversario de la Casa de la Cultura están ligados desde su nacimiento, puesto que el 11 de noviembre de 1943, el expresidente Carlos Alberto Arroyo del Río fundó el Instituto de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente, el 9 de agosto de 1944, gracias al impulso interpuesto por Benjamín Carrión, se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se creó para fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de una auténtica cultura nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Continuamos con la información. Uno de los visitantes permanentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ha traído sus obras literarias hasta la institución es el doctor César Augusto Alarcón Costa, escritor, historiador, hombre de letras que permanentemente ha buscado que la historia del país no quede en el olvido. Conversamos con el maestro sobre este, el aniversario número 74 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva el nombre de su creador Benjamín Carrión, uno de los valores más altos de las letras nacionales. Escritor, ensayista y ferviente suscitador del pensamiento nacional. Se destaca que luchó por reivindicar la dignidad del país y bajo los imperativos de ese compromiso, asumió el desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo artístico del Ecuador lo demandaban. La Casa de la Cultura, como idea, está al servicio de los sectores más populares del país con múltiples espacios bajo responsabilidad de funcionarios competentes para cumplir con los máximos objetivos que implica la cultura. El líder y creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, otorgó como idea principal a la cultura el rol integrador de la patria. Cercanos a cumplir tres cuartos de siglo, la Casa de la Cultura mantiene vivos de esos ideales. Con la segunda administración del actual presidente Camilo Restrepo Guzmán, se desarrolla toda una gestión cultural que realiza la Casa de la Cultura en beneficio de los sectores populares, artistas, gestores culturales y gente afín. Distinguidos visitantes ha recibido la Casa de la Cultura a lo largo de su historia. Hoy conversamos con el escritor, historiador, académico y ex candidato presidencial, el doctor César Augusto Alarcón Costa. Él nos cuenta más sobre este aniversario y cómo se lo mira desde otro punto de vista. La Casa de la Cultura es una entidad emblemática no solo en la historia del Ecuador, sino de Latinoamérica. Es uno de los proyectos emblemáticos que significa el crear el escenario legítimo para que las diversas expresiones culturales del pueblo se manifiesten al más alto nivel. Y a lo largo de estos años, ese ha sido efectivamente el camino seguido por la Casa de la Cultura. Con diferentes presidentes y autoridades que han liderado el trabajo de la Casa de la Cultura, se ha ido cumpliendo, por supuesto, con los objetivos planteados. Liderado por extraordinarios intelectuales, patriotas, poetas, escritores, pintores, ha demostrado pues que el Ecuador es vigoroso en cultura y esta entidad se ha probado una y mil veces que en el escenario nacional tiene un espacio absolutamente reconocido. Varias anécdotas han quedado en la retina de los visitantes, como el doctor César Alarcón Costa. Siempre en la Casa de la Cultura uno encuentra primero el calor humano, segundo, la calidez de la cultura y de la gente ecuatoriana. Tercero, es un punto en el que no ha habido prejuicios ideológicos y todo el tiempo más bien ha habido la confluencia, el diálogo, el encuentro, el punto en el que las diversas manifestaciones, expresiones ideológicas, doctrinarias. Por supuesto, se destaca aquí el trabajo desarrollado por el presidente Camilo Restrepo Guzmán, ahora bajo su segunda presidencia. Y ahora, con el liderazgo de Camilo Restrepo, por segunda vez presidente de la Casa de la Cultura, con quien compartimos también la vivencia universitaria allá en la década de los 60-70, es pues esa vivencia ecuatoriana auténtica de proyección futura, porque hay que reflexionar en torno al tiempo. El tiempo, en esencia, solo es una medida del cambio y del movimiento. De esta forma, continúa la celebración por los 74 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rumbo a los 75. Con los 74 años de vida institucional, siéntase cada ecuatoriano y cada miembro de la Casa de la Cultura, cada artista, escritor, poeta, cantante, cada cultivador del arte y la cultura nacional, un protagonista y un líder de la edificación de la patria hacia el futuro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. La cultura de seguridad y prevención encuentra en el Cuerpo de Bomberos de Quito un aliado importante. Por cuarto año consecutivo, Bomberos Quito lanza la campaña Yo Amo Mis Bosques. Con el tema Yo Amo Mis Bosques, es como el Cuerpo de Bomberos de Quito apunta a llegar por cuarto año consecutivo a la ciudadanía y entregar el mensaje de prevención y cuidado del bosque. Esto con el propósito de evitar que en este verano se registren incendios forestales como en el 2015, año en el que más de 3.000 hectáreas fueron destruidas por los incendios. Esta canción es un elemento de la campaña Yo Amo Mis Bosques, que a su vez forma parte del Plan de Prevención y Respuesta ante Incendios Forestales 2018, que maneja el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. La campaña busca llegar a la ciudadanía, tanto de las áreas rurales como urbanas, pues según su titular, el ingeniero Juan Zapata, más del 90% de estos incidentes son provocados por la mano del hombre. Una cifra que a todos nos debe llamar a la reflexión es que el 99% de esto es generado por el hombre. Por lo tanto, ese mismo porcentaje es prevenible, es absolutamente prevenible. Y por eso que nacen estas campañas, para levantar la conciencia y generar un aspecto importante. Que esta casa grande es la que todos vivimos, ¿no es cierto? Y tenemos que cuidarla. Tuvimos 20 detenidos nosotros en el año 2015-2016, 8 sentenciados de hasta un año. ¿Eso por qué se generó? Porque obviamente la comunidad se sintió parte de este esfuerzo del Cuerpo de Bomberos y eran ellos mismos en algunos de los casos quienes denunciaron. Al margen de las sanciones establecidas, lo que asegura Eber Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, se busca incentivar la cultura de la seguridad y la prevención. Les invitamos a los medios de comunicación a que nos unamos de una forma muy firme a este año, a esta campaña de la época seca del 2018, para precautelar esa vida. Y sobre todo para generar esa cultura de seguridad que tanto necesitamos en esta ciudad. La campaña comprende de diversas actividades como la difusión de mensajes educativos en medios masivos de comunicación, para involucrar a la comunidad en la protección de sus espacios verdes mediante la denuncia a quienes atenten contra la naturaleza, llamando a la línea EQ911. El desarrollo de esta campaña será hasta el viernes 31 de agosto, llegando a localidades dentro y fuera del área urbana como Guayabamba, El Tingo, Cotocollao, Nayón, Pifo, La Foch, con ferias educativas, activaciones, entre otras propuestas. Bomberos de Quito. De esta forma llegamos al cierre de la primera hora de programación. Le invitamos a que preste mucha atención a los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay bastantes invitaciones para que usted asista a los 74 años de aniversario de esta institución que el día de hoy está de fiesta. Escuchamos estos mensajes y al volver estamos ya con los protagonistas de nuestro día. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La Casa de Todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. El